Ha sido un horror, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un horror dejar una España mejor de la que encontré. Si usted está escuchando esto, es que aquí comienza Trastorno Tripolar 165, una nueva edición de la terapia donde la persona que está a los mandos tendrá que estar atenta a mis palabras para saber qué hay que hablar cuando yo termine esta frase que están escuchando. Buenas noches, tardes, pacientes. Aquí comienza una nueva sesión de la terapia, Trastorno Tripolar. Una sesión que estará marcada por la ausencia del mago de la mesa, que es Don Lesatí. Parece ser que está... El vigilante haciendo, de obra. Haciendo algo provechoso. No tenemos ni idea de realmente cuál es la nueva terapia que... En la que se ha decantado. Está con un... Ha mandado un... Una foto con un chaleco reflectante. O sea que puede estar de vigilante de obra. Puede ser, no lo sabemos, pero... O dirigiendo el tráfico. Pero al final nuestra supervisora Mónica no nos ha dejado... no nos ha dejado por ahí perdidos, sino que ha recurrido a otro mago de la mesa, que es Sintrón, un hombre de pocas palabras, un hombre muy suyo, una persona muy introspectiva, pero que hoy se va a convertir en un reto. Ya lo hizo una vez. Sí. Y yo creo que podemos rememorar aquellos momentos mágicos. Igual. Fue un éxito, sin duda. Fue un éxito y probablemente una de las terapias más aberrantes que tuvimos por aquí. Pero eso ya es historia. Ahora, y más en los tiempos que corren, nosotros tenemos que pensar en qué. En el futuro, joder, en el futuro. Futuro. El Pero futuro. No habíamos quedado que no existe el futuro. El futuro. No hay futuro. Yo sí, me tengo futuro. No. A las pautas. ¿Qué hay que hacer? Pues un bloque. ¡Que vienen los socialistas! Batterie. eres tú, Lorenzo? Soy Bartolomé. ¿Qué? ¿Te has enterado? Los socialistas van a nacionalizar la banca. ¿Cómo lo oye? Don Jonás, me lo ha dicho Bartolomé. Parece ser que los socialistas quieren nacionalizar la banca, la siderurgia, las hidroeléctricas y los supermercados. Que van a nacionalizar la iglesia. ¡Qué barbaridad! Pero, ¿a quién se le ha ocurrido esa burrada? Pero si a la iglesia la tiene ya nacionalizada Roma hace ya muchos años. Uy, perdóname, Dios mío. De buena tinta, Paco. Me han dicho que los socialistas están decididos a nacionalizar las empresas automovilísticas, los laboratorios farmacéuticos y hasta la telefónica. Pero la telefónica no es una empresa nacional ya. Chico, yo lo que me han dicho. Pues estamos listos. Porque puestas así las cosas, ¿quién para a los socialistas? Pues alguien tendrá que hacerlo, tío. Porque con lo dura que se está poniendo la vida, que el caviar cada vez está más caro, me he enterado que los socialistas van a nacionalizar hasta los urinarios públicos, así que... Pues mira, a mí eso me parece bien. A mí lo que me parecería ligeramente mal es que me quitaran mis tierras. Que para eso mis antepasados pelearon para quitárselas a los moros. ¿Pero a usted quién se lo ha dicho, señor conde? Mi sobrino político, al que por lo visto se lo ha dicho Cifuentes, el de los muebles. Y a este se lo ha dicho el vendedor de coches. Y a este se lo ha dicho don Lorenzo Balandrón, el farmacéutico. O sea que la noticia no puede ser más directa. Ah, pero si a Lorenzo se lo he dicho yo esta mañana. Rock a tope en el Instituto Central de Ciencias Infusas, y nosotros tenemos rock porque se respiran nuevos aires, aires de cambio. ¡Yeah! Y estamos en una actitud positiva. ¡Caña! Estamos en una actitud positiva ante la vida, aunque... ¡A tope! No se engañe usted, doctor Enalapril, porque no, no, usted no. Me ha dicho que realmente estaba un poco ansioso, sí, cuando hemos quedado... Tengo ansiedad. Tiene ansiedad, pues... Detenerte en mis brazos, susurrarte palabras de amor. Suele ser como ciertas pautas de comportamiento compulsivo, como podría ser comer. Comer sin parar. Pero ¿sabe que hoy es el Día Mundial de Sin Dietas? Es una cosa curiosa y fue un invento un poco raro de una señora inglesa llamada My Louise Young. Y esta señora pues estuvo en un debate en televisión, en una televisión británica. Y iba un poco sobre la figura de la mujer, el culto al cuerpo por parte de la sociedad consumista, y al final proclamaba que no había que tener dietas, que qué significaba tener una figura estilizada si el canon de belleza implica consumo. Entonces era como disfrutemos de nuestros cuerpos y busquemos un día para no tener ninguna dieta y ponernos cerdos como realmente nos apetezca, ¿no? Claro, sí. Y fue en mayo y nada, y dijeron, pues dentro de un mes. Qué positivo. Y así lo hicieron. O sea, esto fue en el 2012, pues lleva ya unos cuantos años celebrándolo. Al principio era algo como muy sectario, pero parece ser que ahora sí que tiene difusión. O sea, que esos son los que tienen la culpa del sobrepeso mundial que existe en los países. ¿El qué? El sobrepeso. Pero que el Día Mundial este. Sí. O sea, que en un día usted puede engordar, por ejemplo, 20 kilos. Sí, pues sí. Podría. Yo lo he visto, podría. ¿Sí? Sí. ¿Qué, ¿dónde ha visto usted? Yo he visto aquí cosas en la terapia increíbles. Sí, pero tanto, engordar tanto. Yo he visto naves arder más allá de la puerta de Tannenberg. Cosas que vosotros nunca veríais. Pues preferimos no verlas y dinamizar tal día como hoy. Perfecto. Tal día como hoy, que pasará la historia por no aportar nada. También es el día de los alimentos congelados. Pero eso hablamos luego, por favor. ¡Oh! ¡Que vienen los socialistas! ¡Socorro! 1-3-2-2 list, Jeremy, you pay the bill, met a tea for the kid who doesn't want to turn the TV off just yet. Get good at cryptic crosswords, cause Steve does them and he's got you into them as well. Hang your washing out in the wet, he smells a bit of petrol. Eat a corned beef sandwich in a bungalow with your nan and you is Wick, who has a bad leg, but a good head. Don't forget your specs, you might need them. She says you had a relative who once did a lot of bad things. Change your hands on the clock, I'm going down to school. Boy, was an acre, was not. Dad used to knock him round a bit. Dad used to knock him round a bit. Remember to forget a time when he didn't feel good. In the presence I'd rather walk along Ashby Road in the dark, being afraid of being attacked by something which is absent. Your grandad was a bastard, but he was a nice man. Don't forget to be a nice man, Mark. Okay, I won't, Nan. A nice man comes back. For old grandad, she says, over tea and biscuits and new ears with time was I would look around and he was there. Now he's not, keep it to yourself, but I miss him. I could have taped the Bond film, but I seen it before in the 60s with your dad. There's biscuits in the barrel, jam in the cupboard. Get fully fed and find out he used to travel around singing as well. Used to go to Halifax. I've never been to Halifax. Your nanny's not an invalid, she's a real person. Ask her a question, you're not as clever as you think. Ask her a question, she's been around a lot longer than you. Ask her a question. Speculate, argue, she was the apple of his eye. The sun did shine out of her backside. Arguments, yes, but you never let the sun go down on your ass. Ask who said that. Alice, who went as well and didn't recognise her. A daughter, reiterate a point. Alzheimer's is a fucker, Alzheimer's is a fucker, Alzheimer's is a fucker, Alzheimer's is a fucker, Alzheimer's is a fucker, Alzheimer's is a fucker. Estoy alegre, me han acabado de dar una buena noticia de que voy a ser papá. Pues conocí a una chavala ahí por Facebook, entonces, y todo así, ella vive en Colombia, yo en persona todavía no la he visto, hemos hecho llamadas así, videollamadas y todo. Me ha dicho de que yo ya voy a ser papá porque ella está embarazada y que ella quedó preñada por unas llamadas que hemos hecho así, pues ustedes ya saben, unos videos chat así, bueno, ustedes ya saben, va un poquito horny y todo eso. Y pues yo creo de que por eso ella quedó embarazada y entonces yo estoy feliz porque voy a ser papá. Ey. El mago de la mesa, en este caso, ha recaído su labor, la labor, oye, yo ya no sé ni lo que digo. Usted está muy mal, ¿eh? Sí, es el exceso de medicamentos. Es que últimamente me estoy medicando demasiado y yo creo que esto no conduce a nada bueno. Y aparte, usted quería... Sí, ¿qué iba a apuntar? No, que como generalmente esto está lleno de gente, no tenemos que estar dando la chapa continuamente, porque ya hay gente como el gallego este que nos ha faltado, que siempre está dando... Hoy ha sido el día de las bajas, sería el día mundial de las bajas. Exactamente. Porque tenemos a algunos de los pacientes viajando, luego tenemos a otros que ya han desertado, ¿no? Exactamente. Y esto está ya bajo mínimo, sí, teniendo en cuenta que don Lesatín también tiene un futuro un tanto incierto, porque probablemente abrace otro tipo de terapia mucho más constructiva para él, pues realmente estamos jodidos. Con el negacionismo, por lo que hemos visto en las imágenes. ¿El qué, perdón? El negacionismo. Más bien el prohibicionismo. No, a todos. El prohibicionismo. Sí, esa va a ser su terapia, la terapia de prohibir y no dejar hacer nada. Y probablemente lo que quiere es que no hagamos esta terapia. Hombre, él ya como director del programa tenía bastante fuerza imponiendo sus negativas. Claro, como es un ser grande, pues impone más, ¿no? Porque al final todo se basa en el tamaño. En el tamaño, ¿no? Cuanta más masa, pues más miedo da uno, ¿no? Claro que sí. ¿No? Un líder grande, un líder que impone más. Bueno, siempre. ¿O no? Siempre ha habido grandes tiranos. Tamaño pequeño. Nosotros, es muy relativo. Porque nosotros siempre hemos hecho aquí llamamientos a tener un líder serio, un líder fuerte y que oriente a las masas y consiga pues arengarnos hacia proyectos que tengan futuro. Y esa es la palabra de hoy: futuro. Futuro. Futuro es la palabra que nos llena. La palabra que no conduce a nada y eso que hoy, aparte del día de sin dieta, será el día de... El día de los alimentos congelados. Porque tal día como hoy se inventaron un gran descubrimiento y sin duda aportó una dieta sana, equilibrada a toda la humanidad. No, yo creo que hizo un favor a todos los putos vagos del mundo. Porque la compras congelada, la metes en el frigorífico y la descongelas y ya está hecha. Viva los congelados y ojalá nuestros cerebros también se congele, ¿o no? Todos esos congelados que quedan pegados a las paredes. Gracias a eso se han podido comer mamuts en Siberia porque estaban congelados. Venga, vivan, vivan. Viva, viva, la no que vienen los socialistas, ya era hora. Es cosa tan sencilla, tú ya lo ves, enamorarse así es fácil, es como un juego de chiquillos. A veces, sin darme cuenta de ti, me enamoré. Es fácil, es como un juego de chiquillos. Lo difícil es que coincida alguien que haga tu pulso latir. Sin amor es nada la vida y sin tu amor no quiero vivir. 1, 2, 3. Es fácil, es como un juego de chiquillos. 1, 2, 3. Sé que me quieres y sé cuánto te quiero yo. No te resistas porque es fácil, es como un juego de chiquillos. 1, 2, 3. Es cosa tan sencilla. Tú ya lo ves. Enamorarse así es fácil. Es cosa tan sencilla. Tú ya lo ves. Enamorarse así. Una mudanza es siempre un problema, o mejor dicho, una serie abrumadora de problemas. Antaño, esto de cambiarse de residencia era como para pensarlo. Por eso el hombre empezó a buscar desde muy antiguo procedimientos de mejorar y simplificar tan compleja operación. Capítulos de la historia, desde los mecapaleros pasando por las parihuelas y después los caballos que fueron sustituidos por las mulas, más resistentes para la tracción. Después se llegó a los camiones. Y por fin vino el tráiler, que es ya un sistema moderno, organizado e higiénico, tras del cual nadie se acuerda hoy del sudor del viejo mecapalero ni de las zozobras de las antiguas amas de casa. Hoy, en cambio, ya puede decirse que mudanza es progreso, porque antaño la verdad era un drama. What's happening, baby? How the heck are you? My name is Tony. Do you care to dance? No? Hey, calm down. Let me get you another pina colada. I mean, what did we join this exclusive disco club for anyway, you know? I mean, it costs $100 to join and we're supposed to dance. Don't you like my white three-piece suit? My gold Coke spoon, gold razor blade, and gold Italian snaggle tooth, you know? Come on, please dance with me. I wear tight pants, I always stuff a sock in. It always makes the ladies start to talk in. My shirt is open, I never use the buttons. Though I look hip, I work for EF Hutton. You think I'm disco, cause I spent so much time blow-drying out my hair. Do you think I'm disco, cause I know the dance steps, learned them all at Fred Astaire. Look, I know you didn't want to dance, cause like there's a lot of creeps in here always sitting up on you. Let me tell you something, I'm not a creep. I mean, look at the way I am dressed, sweetheart. Look at my hair, it's perfect. I saw Saturday Night Fever 87 times. Please dance with me. Some people call me scum, cause I don't have a realistic set of values. And you know what? I'm beginning to maybe think they're right. Hey, where are you going? Wait a second, listen, let's skip the dance and come back here and let's just go to my place. Do I live on the beach? No, I live in my car. I have a 280Z. No, wait, where are you going? Let me have your phone number. Wait, come back. Phone. Let me have your address. I'll stop by and visit you. What do you mean you don't live anywhere? I like to dance with girls in sleazy dresses, lipstick, nail charms, and makeup in excesses. Buy them a drink and try and get their number. Usually they are as cold as a cucumber. Do you think I'm disco? Am I superficial? Looking hip's my only goal. Do you think I'm disco? Long live rock. Buenas noches, Centramina. Buenas noches. He estado intentando presionar durante una semana para que Centramina hiciera la función de la maga de, sí, del sonido. Sí, sí. Pero se ha revelado. Es una paciente revoltosa y así no vamos a ningún sitio. Y no empieza revolución. A bailar. ¿Qué revolución? Pero si eso es una cosa del pasado. Sí, pero ve usted, yo me he revolucionado y he ganado. No estoy haciendo demasiadas ceremonias. No ha ganado. Porque lo importante es la terapia, que funcione y que siga rodando. Eso es. ¿No está rodando? Eso es. Sí, ¿no está rodando? Pero yo quería que usted se sintiese más partícipe. Uh-huh. Y además, la finalidad nuestra era que se sintiese más integrada y se realizase como paciente. Pero claro, he visto que no se puede con usted. No puede. Así que vamos a desistir. Denme por perdida. Pues, denme de alta. Sí. Pero, de alta, pero ya mismo, ¿cómo que de alta? Buenas noches. Tenemos una paciente nueva, ¿no? Para... Menos mal. Rosicaína, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola. Está bien, pero lo que... Mejor estar aquí. Sin miedo. Sí, mejor esté cerca del micrófono, siéntase partícipe y no haga como Centramina, que sí. Al final... Ustedes como los que han nacido tal día como hoy, son gente que hay gente peligrosa, los Géminis. Muy peligrosa. ¿Lo sabe? ¿Usted es Géminis? No. ¿No? Bueno, da igual lo que sea. Yo pero soy. Es una paciente, que es lo importante. Usted necesita terapia. ¿Yo soy peligroso? Usted es una normal y entonces ya partiendo de ahí no sabemos si eso es ser un. ¿Pero un qué peligro. Lado de qué lado de mi Géminis? De tu Géminis, el izquierdi. Ah, vale. ¿O qué? Sí, empieza no, diciendo izquierda y acaba diciendo Oli. No digo más. Claro, es que era una broma. Pero pues usted sí. No entiende, Centramina. Usted no. Se ha echado a perder. Hemos perdido a Don Lesatín y a Centramina. Y todo aquí, el mismo programa. Uno y aquí, tras uno. Uno tras uno. Están cayendo los mejores. Nos estamos quedando solos. ¿Quién quedará el último? Pues. Usted. Seguro. Claro, es verdad. Pero me buscaré pacientes nuevos. Porque es el más bajito y pasa más desapercibido. Rosicaína, ¿usted será partícipe de la nueva terapia? Vale, eso es. No está muy convencida. No, eso sí. Pero necesito más madera de líder, ¿o no? Sí. Sí. ¿Y con quién? ¿Cómo? ¿Con violencia? Siempre con violencia, joder, mire. Mire con qué poder fíjese, voy a tocar el con buenas, con buenas ay, maneras, he como daño, acabado. ¿Eso era un timbre ya? Sí. No me he visto yo muy... Ay, eso al fondo. Interpéleme de otra forma, por favor. Allá va. ¿Que vienen los socialistas? Bueno. Wow. องแกกุมเลี้ยงจะจองแกจะยังนี่รู้สาบนางอาอุ้ยกุมเลี้ยงจะจองแกกุมเลี้ยงจะจองแกจะยังนี่รู้สาบนางรู้สาบนางยังยังกุมเลี้ยงตายบังมาเกยเลยรู้บทสรมหายពីចាំងក្រលេកបងមកដេកខំតែម្ដងតាឲ្យបងទ្រាំរេចបានយីអោះពីចាំងក្រលេកបងមកដេកខំតែម្ដងតាឲ្យបងទ្រាំរេចបានទ្រាំមិនបានមិនបានមិនបានព្រមទៅកលយ៉ាងមិនបានទេអូនយប់នេះសងសឹកហើយ Pasamos rápidamente al mundo de los toros, pero desde la barrera. Quiero presentarles a la Pulga y a la Melitona, porque ellas son de Cuéllar y han corrido, pues, realmente todos los entierros desde los últimos cuántos años. Pues toda la vida, desde que hemos sido ya jovencitas. ¿Y no les dice nada a su familia? Pues... Ah, los entierros, él no me quita ni nada. ¿Nada? Nada. ¿Y él corre también o no? Ah, él corre, pero es en la cantina, en los vasos de vino. ¿Qué dicen los mozos de Cuéllar cuando ven que ustedes corren y es... Pues todos van a nosotras. Pues que se enganchan a nosotras y no quieren a las chicas. ¿Qué le parece? ¿Qué dice? Nada, lo que le digo. ¿Cuál es su torero favorito? Si es que tienen torero favorito, ¿o no? No, yo no tengo torero. Porque una vez me eché un novio torero. ¿Ah, sí? Y como yo también era torera, pues dije, no, quiero torero. Bastante torera soy yo. No sé qué va a decir su marido si nos está escuchando y... ¿Mi marido? Pues sí que nos va a escuchar ahora. ¿Qué hora es? Las 12 menos 10 aproximadamente. Pues ya está durmiendo, me está calentando la cama. Vajon annan silmän levätä, panka ääni kovempaa, kun Eversti puhuu, väräjä säätäkää. On viidakossa vihreää, kontrastia pois, varjot liian jyrkät on. Sansa on varo. Sansa on varo. Ampuu aika kovaa, pankaa ääni hiljempaa. Ja pommittaja tulko, pankaa ääni hiljempaa. Ja olohuoneen matolle kaupunki murenee, lakaiskaa pois. Ja luotaja varokaa, ne meidän plyssisohvan uppoaa. Pankaa kuva pois. Sansa oloro. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam Bueno, pues estamos en la sección de Pagué. ¡Paná! Paná. Y si es paná, digo yo que Pagué. Vamos a seguir con nuestros refranes madrileños. Es un filón, aunque ya van quedando pocos interesantes. Y va a ser breve, porque tengo una pistola en la cabeza amenazándome de que no me extienda. Con lo cual ya me han suprimido un... Bueno, más que con una pistola, con el puto timbre ese, amenazándome. Sí. Y entonces me han suprimido un refrán. Luego me quedan dos. Dale. De Madrid al cielo. Yo diría de Madrid al suelo, que sí, suena mucho mejor y es mucho más realista. Pero bueno, sí. Madrid al cielo es la que todo el mundo conoce. No, yo vendí un montón, fue uno de mis grandes triunfos comerciales, una camiseta de Madrid al infierno. Ah, al suelo. Con una navaja y un puño americano y ponía ama al prójimo. Lo recuerdo. Pues esta expresión de Madrid al cielo es una de las primeras expresiones publicitarias de Madrid y un gran acierto. Viene del siglo XVIII, cuando Carlos III, conocido como el Rey Alcalde, hizo una remodelación tan grande de Madrid, mucho más que la de Ruiz Gallardón, que la gente se puso muy contenta y decían que había quedado Madrid como estar en el paraíso. Con lo cual se dio la primera operación de marketing y autobombo diciendo de Madrid al cielo. Ah, pues mira, no, mire, no está nada qué mal. Cosa, ¿eh? Qué cosa. No, no lo sabía, ¿eh? Nadie lo sabía. Pero bueno, me sigo quedando con de Madrid al suelo. De Madrid a... Eso, bueno, vale. No es muy vibrante esta anécdota. No, pero bueno, no. Es que todo el mundo dice de Madrid al cielo y... Un poquito plana. Sí, pero a que no sabías... El tú, cielo a es que, plano. A que el tú, cielo, es que el cielo es aburrido. Sí. La tierra es plana. Pero a que tú sabías, siempre lo habéis oído lo de Madrid al cielo. Sí, sí, de toda la vida. ¿Pero sabías de dónde venía y por qué? No, pero realmente pues entonces, no aporta nada. Coño, pero no aporta nada. Aprende algo. ¿Pero para qué? Paná. Si es que usted lo dice. Continúe. ¿Esto para qué? Paná. Bueno, a ver, paná, venga. Paná, esta relleno, es... Relleno. Esta es prácticamente auténtica y se ha usado muchas veces en plan un poco de a veces despectivo, otras veces en plan cachondo, pero bueno. Dice, ves menos que Pepe Leches. Pues Pepe Leches era un guardia municipal de Madrid, natural de Leganés, que se llamaba José Fernández Abasad. Y era muy dado, por lo visto, a dar tortazos para arreglar los problemas callejeros. Pero tenía una miopía muy grande y una afección que se llamaba ojos tiernos, qué bonita, ¿eh? Oh, que ya tiene WhatsApp, que enrojece los ojos y le hace lloriquear. Qué bonito. Entonces, qué bonito. Cuando había un problema y se liaba a dar mamporros, acababa dando a agentes inocentes transeúntes que pasaban mientras por ahí. Mientras lloraba, que es lo más bonito. Entonces, ahí cobraba todo Dios, inocente y sin inocente. Pero llorando. Y llorando de ahí siempre. Lo de ves menos, de ahí viene. Lo de ves menos que Pepe Leche. Daba hostias con ojos tiernos. Claro que sí. Es como hay que dar las hostias. Pues sí, he visto, ¿eh? Póngase tierna. ¡Hala! ¡Póngase siempre, tierna! Yo siempre estoy tierna. Venga, esto, ¿se acabó? Sí. A ver, si me la corta. Muy bien. Venga, bravo. así. Rápido, ameno. Rápido, venga, hala. Vamos. ¿Que vienen los socialistas? Oh, no me lo creo. Con un gesto eres capaz de ponerme a pie encima. rico, fresquito, Hals Mentolictus. Fresco caramelo es Hals Mentolictus, un sabor distinto, único con Mentolictus. Fresco, fresquito, Hals Mentolictus. Fresco, fresquito, muy sabrosito, Hals Mentolictus. Caramelos Hals Mentolictus, frescura que perdura. Siempre hay lugar para uno más, cuando te bañas con jabón Rexona. Jabón desodorante Rexona tiene ahora Deosteral, que elimina el olor a transpiración y tú te sientes protegida de cuerpo entero todo el día. Siempre hay lugar para uno más, cuando te bañas con jabón Rexona. ¿Usted se afeita diariamente? Sí. ¿Y la piel le queda suave? Sí. ¿Y usa muchas veces la misma hoja? Sí. ¿Qué hoja usa? Chic. Chic, la verde de Chic. Chic. ¿Y no probó con otra? No. La verde de Chic. Es así que Chic. Como no está Risperdal, vamos a agilizar esto porque se supone que, esta es la sección más seria, más larga y más brasa, y corre a cargo de él, está de viaje. Y menos mal que nada, gaitas. Y vamos a celebrar aquí y a honrar a una personalidad procedente de Galicia que realmente sí que aportó a la cultura. Sobre todo a la cultura del crimen en este país. Y hablamos de Paulino Fernández, un paisano que tenía 64 años. Un grande. Él era de Sorribas, perteneciente a Chantada, en Lugo. Y este señor, pues... Sabe que yo he pasado muchos veranos en Chantada. ¿Sí? En Lugo. Y entonces usted conoce perfectamente a Paulino. La historia de Paulino allí se cuenta siempre entre dientes. Se cuenta entre dientes porque es más. Bueno, pasemos un poco a relatar que tampoco hay mucho que contar, sino un señor mayor que de pronto un día sale de su casa, lleva un cuchillo... Y un cuchillo de para matar cerdos, mucho, sí, procedente de para destino de matanzas, y se cepilló a seis paisanos suyos. Luego el final fue como mucho más extraño, porque regresó a su casa, prendió fuego, se fue a la cama y murió ahí. Paz, dormidito. Sí, dormidito. ¿Qué pasó realmente? Siempre se ha especulado, hay muchas teorías sobre qué le ocurrió a Paulino Fernández para convertirse en un asesino sin ningún tipo de control. Pero sí que parecía que había algo que le perturbaba, porque unos días antes de cometer esos asesinatos había ido a ver al alcalde y estaba bastante preocupado porque decía que tenía miedo a que los vecinos le robasen unas tierras que había adquirido a unos parientes lejanos suyos de Brasil. Eso parece ser que puede que fuese el detonante. Yo tengo otra teoría. ¿Cuál? Ese señor tenía que ir a la terapia y alguien le estaba presionando constantemente en que fuese la terapia, llegase pronto y se hiciese cargo de algún tipo de control de la terapia. No, yo creo que no, esa no es válida, no tiene ninguna relación. Y esa persona, la que usted comenta, podría reaccionar de otra manera. ¿Quién sabe? De una manera mucho más drástica o de una manera mucho más actual, en vez de hacha y cuchillo, ¿no? No sé, es que se me ha venido el topicazo de que... ¿Qué año fue? En el año 89, en marzo del 89. Yo conocí antes o después de lo de Puerto Rico. Puerto Rico creo que es del 90, si no recuerdo mal. Creo que es un poco posterior. O sea, que este es antes de Chor, es pionero. Sí, hombre, Paulino Fernández. Es un precursor. Es un hombre que reivindicaba lo suyo, sus tierras y su personalidad, porque nadie quería que se antepusiera a su... Y sobre todo quería morirse dormidito. Eso, dormido. Venga, pobrecillo. Pero no todos los gallegos son así, ¿no? No. Ah, bueno. Pero muchos sí. Lo digo por el que tenemos aquí. ¡Que vienen los socialistas! ¿Y quiénes son esos? ¡Ahora no puedo! Vaya plomo, qué pesada. Quiero cantar. Eso ya me gusta más. Para papá, para papá, para papá. Para papá. Mírame. No veas, ahora dice que la mire. Abrázame. Y se querrá casar también. Bésame. Lo que faltaba, pobre de mí. Para papá, para papá. Mire, abrázame. Y se querrá casar también. Bésame. Lo que faltaba, pobre de mí. Para papá, para papá, para papá. Y la miró. Para papá, para papá. Y la abrazó. Para papá, para papá. Y la besó. Para papá, para papá. Y se casó. Trastorno Tripolar presenta. En la costa. ¡Cosmogonía! Maestro, la última vez que hablamos con usted allí en el St. Regis en New York, en Nueva York, me dijo usted que había descubierto el secreto de la tercera dimensión basado en San Narciso de Gerona. Eso es exacto. Yo no he visto... Tiene muy buena memoria. Yo justamente, como que no me había hablado de mis actividades actuales, no le había hablado de eso, pero me llevo este año en mis equipajes un cuadro que no es más grande que una tarjeta postal. En fin, son dos cuadros, casi de... Como el de Vermeer, casi idénticos, pero que están destinados a ser vistos a través de una lente de Fresnel como uno solo. Y ese uno solo cuadro será absolutamente estereoscópico. Y naturalmente, ese descubrimiento de las imágenes estereoscópicas vinieron en mi mente a través de ese glorioso santo que es el patrón de las moscas y el patrón de la provincia de Gerona, San Narciso. Ha sido otra píldora de trastorno tripolar. Con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. جملة الأحباب فرحوا بقدوم الشبان قيموا الفرح وزغرتوا عنهم يا نسوان شبان وشبات اجتهدوا والرا والبرهان جابوا الباكالوريا جابوا هادوك الغزلان جابوها ويديهم رفعوها مبروك عليهم ويبارك فيهم الرحمن جابوا الباكالوريا جابوا هذوك الغزلان معاهم وقفاً مول فراح وهدي ولهم في فرحتهم أصهار النجاح علي وبالفراح شناهم زيدوهم شباح وعليهم ابني والساس وديروا بيهم شان جابوها ويديهم رفعوها مبروك عليهم ويبارك فيهم الرحمن جابوا الباكالوريا جابوا هادوك الغزلان والشبان اللي ما نجحوا حيوهم بسلام يدوها في العام الماجي رمشافات العام نفرحوا بيهم وعليهم يسعدوا الايام كيف اليوم العام الماجي تتحقق الاحلام جابوها ويديهم رفعوها مبروك عليهم ويبارك فيهم الرحمن جابوا الباكالوريا جابوها جملة الأحباب فرحوا بقدوم الشبان قيموا الفرح وزغرتوا عنهم يا نسوان شبان وشبات اجتهدوا والرا والبرهان جابوا الباكالوريا جابوا هادوك الغزلان جابوها بيديهم رفعوها مبروك عليهم ويبارك فيهم الرحمن جابوا الباكالوريا جابوا هادوك الغزلان Pokémon, a jugar. Usted no rabie tanto, porque llega un Pokémon que les va a encantar. Efectivamente, es un Pokémon además que vive en el bosque. Quiero que hagan los ruidos de fondo continuamente, sin parar. Coja mucho aire. El Pokémon 165 es Ladybug y es un Pokémon bicho volador. Es una mariquita, está inspirado en una mariquita. Y tiene unas habilidades estupendas, que son enjambre y madrugar. ¿Y para qué le sirve? La habilidad madrugar, ¿no cree que usted le serviría? No le serviría para mucho. Creo que no. Yo creo que es una habilidad que serviría para todo el mundo. Pero lo mejor es su habilidad oculta, que es cobardía. Cobardía es una habilidad estupenda, es así. Cobardía es una habilidad estupenda. Pesa 10 kilos y mide 1 metro. Es un cobarde pequeño. Cobardica. Mide 1 metro. Una mariquita que mide 1 metro. Bueno, hombre. No sé, una mariquita siempre es entrañable, pequeña y cobarde. Esta no es muy pequeña. No. 1 metro, no. A nivel, así como es, nivel usuario, ¿no? Nivel usuario. Nivel usuario, ¿no? Tamaño estándar. Sí, no, claro. Bueno, vive en el bosque. Es como un animalillo, no sé, así un poco más grande. Igual si tiene el frío por la noche, se puede subir ahí en la cama y calentarte los pies. Claro. ¿No? ¿No lo ve? ¿No? Puede ser que le calienten los pies o puede ser que juegue con ellos y los muerda. Oh, porque nunca sabe. Muerde pies. ¿Cómo? Pues, ¿sabe qué pasa? Que estas viven en enjambres. Yo no sé exactamente cómo duermen. Enjambres. ¿Y si me pongo así miel así en los pinreles, qué pasaría así? ¿Hay enjambres de mariquitas? Pues es que, pues seguramente, porque este Pokémon es amistoso y leal. Siempre que se le trate con cariño. Ah, entonces está. Seguramente con miel sería cariñoso y leal con siempre con usted. Ah, pues mira, ya sé. Pues luego bien. Cuando llegue a las rodillas ya se te ha comido todo y llega a las rodillas. Tiene dos antenas en la cabeza con las que puede escuchar las ondas de ultrasonido. ¿Y la FM? Todo. Pero bueno, si las dos puede antenas, pillar FM, mientras yo pueda escuchar intereconomía, todo bien. Todo bien. ¿Y se imagina usted que lo pudiésemos utilizar como antena? Eso, como antena para ese gran proyecto del Instituto Central de Ciencias Infusas. Eso que vamos a emitir a todo el mundo mundial. Gobernar el país. Bueno, el mundo. El mundo cuando tengamos un líder. ¿Ese Pokémon puede ser nuestro líder? Puede ser, porque este Pokémon además está muy activo siempre en primavera. O sea, es el momento de este Pokémon que resurja. Fíjase. Y sobre todo, ¿poliniza? Porque son polinizadores. Ah, pues sabía. Y es el momento. Piezas indispensables en cualquier ecosistema. Sí. O sea, que no hay que destruirla. No. De hecho, puede ser un gran líder, porque si se nos la cargan, se va toda la mierda. Es verdad, es que voy un poco lento. ¡Viva Ladybug! Venga, viva. ¡Vamos, viva! ¡Y vivan los Pokémon! ¡Pokémon, a jugar! Yeah. Los 10 mandamientos del buen burócrata. Décimo y definitivo mandamiento. Para cada solución tendrás un problema. Pero si es muy simple, señor. Ay, basta con abrir esa ventana. Ay, nos morimos del calor. No es tan sencillo, señora. ¿Cómo? Esas ventanas solo pueden abrirse de adentro hacia afuera. Pero afuera tienen un pestillo que las bloquea hacia adentro. Una producción de radialistas.net. Terapia ya va finalizando. ¿Y qué iba a decir? Pan, usted siempre va más allá. Más allá, sí. ¿Sabe qué es lo que va más allá? Ay, que acabo de ver aquí como un fantasma. Un fantasma Ibicenco vestido de blanco que se acerca a nosotros, pero por favor, que no nos haga daño, me da miedo. Pero tenemos... Nos va a dar droga. Tenemos desde una conexión con un paciente. Espere. Tenemos varios mensajes. ¿Sí? Hay uno importante que creo que deberíamos escuchar. Ah, sí. A ver, sí. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cómo va la terapia? Vosotros tendréis que estar acabando, ¿eh? ¿Habéis seguido todos los protocolos, cabrones? Pues no, no hemos seguido los protocolos. Desde aquí pido disculpas a Cerebrum Compositum porque he calibrado mal todos los tiempos. Y también voy a pedirle disculpas a una persona, a un paciente, mejor dicho, que está detrás de la línea, que es don Risperdal. Buenas noites. Buenas noites, ¿cómo estamos? Bien, bien. Hoy... Jodidiños pero contentiños. Joder, ya. ¿Qué din por ahí? El nivel sigue alto, ¿eh? ¿A que sí? No me esperaba menos. Ya, hoy hemos hablado en Gallegos Ilustres sobre Paulino Fernández. Arre hostia, ¿cómo que Gallegos Ilustres? ¿Qué carajo hizo de Gallegos Ilustres? Bueno, pues... Pues fomentó lo que es el control de... De natalidad. De natalidad, ¿verdad? No, pero... A ver si me están haciendo a cama por ahí ahora. Nada. Teníamos pensado hacer uno de Mariano Rajoy, que ya que se ha ido y es un gallego lustre, pero bueno. No. Lugo manda. Bueno, eu criei un pouco na montaña de Lugo, así que veña, acepto. Sabe que don Lesatín no está hoy... Sao seis, claro. Y realmente está siendo todo muy extraño. Sí. Demasiado extraño. ¿Pero vos vas a poder hacer a miña sección o no? Sí, claro. No, ¿temos sintonía? No se preocupe. Sí, hemos puesto una especie de sintonía. Sí, ahora ponemos gaitas. Hemos aprovechado que como no estaba usted, pues ha durado menos de lo normal. Porque bueno, pero si a miña era de 15 segundos o 20 segundos. No, perdimos la versión corta, hemos vuelto a la larga de 110. No sabemos qué ha pasado. Pero ¿sabe para por qué hemos tenido el dudoso gusto de llamarle? No. Pues para que despida que era para la terapia. Hacer a miña sesión. Para que despida la terapia. Porque pero no me va a dejar de ir a hacer la sesión. ¿Qué sección? Pero que ya hemos contado la sección. ¿Qué en gente? Serio. Se van por ahí a guardar en globo usted y no. Guarde esa sección que tiene. Pero qué importantísima. Que no. Que no hay nada importante. Que según clave. Centramina no hay nada importante en esta. Señor, un museo que acabo de revelar a luz. Que nada. Así de light. No, de a luz más. No más. No, control en serio, de natalidad. En serio. Llevo documentándome todo el día entre islas, establos, parques. Pero que ya se ha terminado. Pero no estaba en globo usted. Estuve en globo para documentarme, para mirarlo todo en perspectiva. ¿Y qué? ¿Se ha bajado libre? ¿Se ha bajado del globo o sigue ahí todavía? Vaisei. Fixen dúas aterrases en vez de unha. Unha suave e outra violenta, para ter así un pouco de todo. Pues aquí sempre queremos lo violento. Intentaron atacarnos os donos dunha finca, porque os donos das fincas son moi violentos. Ah, hombre, díselo a Paulino. ¿Me permiten que le dedique algo al gallego? Sí, cómo no. Cando me falan de España, sempre teño unha disputa. Pois España, miña nai, eu son un filho de puta. Sí, ¿cómo? Por eso tuvo que emigrar un hicho, sí, estuvo 6 años fuera, no sé si fue en Portugal o sí, en América. Fue uno de los primeros podemitas, porque acabó en Venezuela. Eso, en Venezuela, exactamente. ¿Y usted, usted qué tipo de sensaciones tuvo estando ahí arriba, como esos astronautas que de pronto... No, mundo aerostático da aeroestación, eu tuve unha soa sensación. ¿Cuál? Pánico. Bueno, está bien. Esa es una sensación que nos vamos a quedar porque usted cállese, usted ya tiene pánico constante, usted no sale del pánico y... No, pánico. Le estaba diciendo... Montado en una cesta, seguro que con pánico empeora. Pero estaba diciendo que tiene futuro. Tenemos un ministro que es astronauta, a lo mejor podría estar a un ministerio por haber montado en globo. Sí, seguramente, sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tenemos aún bueno, de Sálvame de ministro de Cultura. ¿Qué más puede? ¿Qué puede salir mal? Ministro de Cultura para el instituto, ¿no? Sí. Yo pienso que nos podíamos presentarnos ahí para tener una consellería de algo, no sé, claro, de... Sí. de salud urbana, filosofía, nosotros medicamento, mental, por ejemplo. Consejería de medicamentos. Usted no olvide que nosotros somos creyentes acérrimos de la medicación. Por supuesto. Una alosia, podríamos hacer una alosia satánico-masónica. ¿Cómo? ¿Perdón? Una alosia satánico-masónica farmacéutica, por ejemplo. Bueno, lo del último sí me interesa. Lo eso otro ya existe, se llama Bayer. Es como dice el doctor en Alapri, es muy... ¿Cómo era? Hipster. Hipster. No, ¿cómo era? Hipster o no sé, hipster, bueno. Hipster. Y no nos interesa, nosotros somos gente mucho más simple. Nos vamos a despedir. Diga las últimas palabras, por favor. Las últimas. Sí, pero sí. No las más importantes. Sí, las pondremos en su tumba. A ver, ¿qué dice? Iba a decir, aquí en la lista que nos dejó preparada Don Lexatín, queda un audio por lanzar, que no sé. Es que algo ha pasado, algo ha pasado. Bueno, yo quiero decir unas últimas palabras. Venga, diga. Vou a decir desde aquí, o sea, que día es 6 de junio, ¿no? 6 de junio. De 2018. Eso es. Eu para facer unha anticipación da miña sesión, cando me deixedes facer a miña sesión. Ah, claro. Teño que decir que eu paso polo forro dos huevos a teoría genovesa. Pues muy bien. Vale. Se ha quedado a gusto. Que ya sé por dónde va. Sí, señor. Sí, ahí tiene... Porque usted es muy rabudo, es muy listo. Ahí tiene mi apoyo. Es que es español. Claro. Ahí tiene mi apoyo. Yo quería hablar de Alsasua. Sí, Alsasua. Alsasua queda lejos. ¿Qué autobús habla de Alsasua? De Alsasua, la. De 165. No, de Alsacia. Y va a. Al hospital Alsasua Ramón y Cajal. Muy bien. Va al hospital Ramón y Cajal y además pasa por San Blas, muy cerca de la estación de autobuses, pero no puede ser, de metro. Así que nada, buenas noches, salud y locura. ¿Pero qué hago yo con este audio? ¿Por qué audio? Láncelo al infinito. ¡Tírenlo! Hasta la próxima. Disco.